al respecto y vamos a buscar contacto con la maestra Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es jefa delegacional en Tlalpan, para que nos haga comentario al respecto de cómo están las cosas en su delegación, pero también que nos comente cómo se va dando esta definición. ¿Quiénes son los tres candidatos o los suspirantes, se podría decir así, a ser candidatos por el partido de Morena? Por un lado, precisamente la maestra Claudia Sheinbaum Pardo. Por el otro lado, Ricardo Monreal, ya sabe usted que fue gobernador, actualmente es jefe delegacional en Cuauhtémoc, y Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México. Trabajó en el gobierno de la Ciudad de México también, tanto con López Obrador como con Marcelo Ebrard. Dicen algunas que unas uñas muy largas, no sé por qué lo digan, yo he visto que trae las uñas muy bien arregladitas con eso de del servicio que dan en las grandes boutiques, que se pagan muy caro, por cierto, pero pues cada quien tiene derecho a gastar su dinero bien habido como le venga en gana. Entonces Martí Batres Guadarrama también le está entrando al juego. Vamos a platicar para ver cómo van las cosas. También en el sistema de justicia penal, que hemos estado tocando el tema, aquí lo hemos traído a la mesa, vamos a tener a la licenciada Trinidad Pelauzarán. Ella es una víctima de robo. Ha sufrido y ha padecido ya lo que es el sistema de justicia penal. Como ciudadana, nos viene a platicar precisamente de su experiencia en todo este nuevo sistema de justicia penal, que sin lugar a dudas, mire, tiene una virtud, una ventaja, que es la de la presunción de la inocencia, garantizarle a todos los ciudadanos la igualdad en cuanto a la aplicación de la justicia. Pero las víctimas, las personas que han sido víctimas de algún delito, la están padeciendo, ¿eh? Porque el sistema, sin lugar a dudas, tiene fallas, y muchas fallas que hay que ir corrigiendo con el tiempo. Mientras tanto, a sufrir. Vamos a platicar también con el licenciado Mauricio Tabé Echartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y va a hacer su comentario sobre la Suprema Corte de Justicia. Esto con las controversias constitucionales que se han venido presentando. Si me permite, en lo que hacemos los enlaces, vamos al punto crítico de la noticia. Nos contra la corrupción y la impunidad revela supuestos sobornos por un total de $3,140,000 de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya en 2012, cuando el exfuncionario se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Juan Cepeda Hernández, ex candidato a la gubernatura del Estado de México por el PRD, informa que en octubre se definirá al candidato a la presidencia del Frente Amplio. Según datos oficiales, cada mes Pemex entrega al sindicato petrolero $7,865,000 para el pago de gastos administrativos y de operación. Instituto Federal de Telecomunicaciones autoriza a TV Azteca el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 191 frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de FM y de 66 frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de amplitud modulada. Tasa de informalidad laboral cae a su menor nivel en los últimos 12 años, ubicándose en 56.7% de la población ocupada. El diputado local del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que promoverá un juicio juicio de amparo ante el Poder Judicial para detener la obra de un centro de transferencia de residuos sólidos sobre la avenida 5 de Mayo en la colonia Lomas de Tarango en Álvaro Obregón. Agregó que la construcción es irregular y viola el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la zona, además de que no existen los permisos para ejecutar dicho basurero en la zona. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Obeso Zuru. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues te comento que... 22ª Asamblea del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Así es. Oye, y estuvo ahí el señor presidente Enrique Peña Nieto, jefe máximo, ¿no? De los priistas. Ahí estuvo y no se quedó con las ganas de echarles un tirito a todos aquellos que han empañado la buena imagen. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es esta frase que utilizó el señor presidente Enrique Peña Nieto. Los priistas, soldados de la patria. ¿Qué te parece? Pues fíjate que está él tratando de reinventar el PRI con el mismo discurso beligerante de toda la vida, como que no hay congruencia, Eduardo. A mí me parece que ese discurso de vamos a la guerra y vamos a ganar, triunfalista y de confrontación, pues no ha demostrado que a lo largo de la historia no nos ha dejado nada. También pues ayer el sábado el jefe del Ejecutivo ahí en la Asamblea Nacional del PRI, pues hizo referencia, aludió a los exgobernadores de Veracruz y de Quintana Roo, ambos expulsados del PRI por ser acusados por supuestos actos de corrupción, y los llamó traidores del partido. También en este supuesto se encuentran los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarriton, de Michoacán, Jesús Reina, y de Tabasco, Andrés Granier, quienes en su momento fueron la mejor oferta política con la que contaba el PRI, y hoy son la causa de que este partido busque reinventarse y quitarse ese estigma que trae de corrupción y de impunidad, Eduardo. Muy bien, Marta, ahí está la información. Un PRI renovado, ¿no? Dicen un nuevo PRI, hay que ver cómo les va, pero mira, el dinosaurio no ha muerto, dicen que está más vivo que nunca. Muchísimas gracias, Marta. Así es, estamos en contacto, Eduardo. Bien, vámonos a Cámara de Diputados, ahí está nuestro compañero Javier Giles y nos informa y nos reporta Javier Giles. Muy buenas tardes, Javier. No tenemos a Javier Giles en la línea. Sí, bueno, sí. Sí, Javier Giles, ¿me escuchas? Sí, me escuchas. Sí, te escucho perfectamente bien. Tu reporte. Buenas tardes. Te comentaba que en los espacios de Grupo Fórmula reportamos en su momento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estaba informando hace unos días que ya son más de 870 las instancias entre partidos políticos, sindicatos y también fideicomisos y oficinas de la Administración Pública Federal y estatales, los que deben de informar a los ciudadanos cuánto se gasta, por qué se gasta y también cuántos recursos públicos obtienen cada una de estas instancias. Le llaman también sujetos de obligatorios. El caso es que un ciudadano le pregunta al PRI cuánto gastó Alfredo del Mazo en la campaña reciente, que en donde salió prácticamente gobernador electo, y el PRI simple y sencillamente se declara incompetente, dice que no tiene ese dato y que mejor vaya a tocar las puertas del comité directivo estatal del PRI en el Estado de México. Este ciudadano pues fue al Instituto Nacional de Transparencia a pues promover un recurso de revisión y fue la comisionada Patricia Cursain quien analizó este caso jurídicamente y dijo que no, que el ciudadano tiene toda la razón. El PRI nacional tiene que informarle cuántos recursos recibió Alfredo del Mazo, en qué gastó y cuánto se gastó, además de su equipo de campaña, cuántos participaron y cada uno de ellos cuánto cobró por esta campaña. Es por eso que es obligación, dice el Instituto Nacional de Transparencia, que el PRI

patrocinó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pues el dinero fue recibido cuando Lozoya era su coordinador de vinculación internacional. Y en materia de seguridad, Eduardo, te informo que Luis Serna Chávez, secretario particular del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el gran esfuerzo en beneficio de los mexicanos. Serna acudió a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de Marina, almirante Vidal Soberón, y así como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que analizaron posibles modificaciones al nuevo sistema de justicia penal. El reconocimiento de la CONAGO se da en momentos de circunstancias difíciles para las Fuerzas Armadas, reconoció el general Salvador Cienfuegos, en tanto que el secretario de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón, aseguró que la unión de fuerzas es la mejor vía para obtener buenos resultados y solo unidos alcanzaremos en México pues merecemos. Durante el evento donde Luis Serna se unió al reconocimiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destacó que necesitamos de las Fuerzas Armadas, de esa tarea que se realiza de manera conjunta. Esta es la información en el Senado, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muy completa la información, te agradezco mucho, y hay que ver cómo se van a ir dando las cosas, porque este no es un asunto menor, es un escandalazo, no solo de 10 millones de dólares, hay que ver que es la punta del iceberg, y además que la situación como se fue presentando fue antes del 2012, y hay que recordar que en 2012 hubo elecciones presidenciales, y por supuesto que 40 millones de pesos, que en ese tiempo supuestamente, de acuerdo a este reportaje del equipo de investigación de Carmen Aristegui, se dice que le dieron 4 millones de dólares al imputado, y bueno, esto representaría 40 millones de pesos. ¿Para quién? Si no les tienen la cuenta, se fue en la campaña, habría que averiguar. Y cuando hablamos de imputados, hablamos del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo sistema de justicia que nos hemos dado los mexicanos para hacer más justo el reparto de las penas y de las culpabilidades o de las inocencias, ¿no? Dice que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, en virtud, obviamente, en el ámbito penal, de la conducta y de la actuación de los ciudadanos y de las personas. Este esquema, ya lo hemos platicado en este espacio, realmente busca garantizarle a todos los ciudadanos que se les respete la presunción de inocencia. Todo lo contrario a lo que sucedía con el sistema de justicia penal acusatorio, donde de entradita nos decían que éramos culpables, inclusive nos aplicaban la prisión preventiva, ¿no? El arraigo, y donde cada ciudadano tenía que demostrar lo contrario, de que era inocente. Y muchos inocentes se encuentran en la cárcel precisamente por el abuso de las autoridades. Con este cambio, ¿qué es lo que se privilegia? Por un lado, la garantía de todos los mexicanos de que se nos va a tratar justamente. Y por otro lado, la presunción de inocencia. Pero quienes hemos padecido y han padecido la comisión de un delito y nos hemos convertido en víctimas, como que no estamos muy de acuerdo con lo que está pasando. Por un lado, vemos un fiscal o un agente del Ministerio Público que no sabe interpretar la nueva ley, que no ha sido capacitado adecuadamente. Hay que recordar que en 2008 fue que se implementó el nuevo sistema de justicia penal, y 9 años después descubrimos que todo el dinero que la sociedad a través del gobierno federal envió a los gobiernos de los estados y a los municipios, bueno, pues se utilizó para otra cosa menos para capacitar y habilitar los sistemas de justicia. Y hoy por hoy vemos fiscales y ministerios públicos y policía ministerial que no sabe cómo hacer su chamba. El día de hoy nos acompaña en la mesa de trabajo la licenciada Trinidad Belauzarán González de Cosío. Ella ha sido víctima en el mes de diciembre de robo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Te invité a esta mesa de trabajo porque me llamó muchísimo la atención tu caso. se da un robo en tu casa habitación en el mes de diciembre. Exactamente, el 24 de diciembre. Por lo que he podido ver y por las pruebas que hemos visto, fue algo no premeditado, fue casual, el clásico que no cierras bien tu puerta, terrible. Y entraron, se ve clarísimo que entraron a donde pudieron, a llevarse lo que pudieron. Y de ahí hacemos nosotros la denuncia. Robo sin violencia. Sin violencia. La violencia fue que ellos pensaban que no había nadie en la casa y si había una persona, estaba la persona que labora ahí conmigo, Rosalía, y ¿Y la sometieron? Ella, cuando los oye, cierra la puerta de seguridad, la clásica puerta que tendría que haber estado cerrada anteriormente, que ahora vivimos con esa puerta cerrada, pero antes no. Como le pasa a todos los mexicanos. Claro. Vivimos encerrados porque la autoridad no ha tenido la capacidad de protegernos. Sí, yo llego a hacer, ahora, hoy por hoy te puedo decir que hay videograbadoras, está el doble chapa, bueno, una cosa terrible. Pero cuando ella se percata de la presencia de estas personas y ellos salen, a la hora que ella cierra la puerta de seguridad, se topa cara a cara con la persona, uno de los tres que entraron a robar. Y pues no había armas, por lo que ella no vio ningún arma, pero sí fue muy agresivo todo lo que esta persona le dijo. Y el miedo de ella cuando cierra esa puerta y se sube a ver qué sucede en lo que llegaba yo y en lo que llegaba, porque yo no estaba ahí, y en lo que llegaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, ¿tenían un sistema para avisarle a los policías? El sistema que tenemos son chats que se han hecho con la Secretaría de Seguridad Pública. Uh-huh. En Las Lomas tenemos uno que dentro de todo nos ha resultado muy efectivo, una persona por cada cuadro, una persona por cada familia. Y cada quien tiene su propio mini chat, es una red de redes y nos ha funcionado muy bien por dos cosas. Primero, por la respuesta inmediata, y el segundo, por sabemos, nos da confianza que va a llegar gente que saben que estamos en ese chat. O sea, estamos protegidos. Y hay como... Los mismos vecinos inmediatamente se movilizan para apoyar al otro vecino, le avisa a la policía. Ahí mismo están metidos los subsecretarios con nosotros en los chats. Okay. Hay como 100 chats de estos, de quien se ha querido organizar. Y nos ha funcionado bien, nos ha protegido. Eso no te exime que si te roben, como me pasó a mí en mi caso, que si te acaba sufriendo todo, solo víctima de robo. Pero la tranquilidad fue que ya iban en camino la Secretaría de Seguridad Pública y que más o menos me documenté en cómo no deben de tocar todo lo del crimen, la escena del crimen. Porque si no, con eso se acaban todo tipo de cuestiones. Ves las películas y las series de televisión de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y entonces protegiste la escena del crimen. Yo le diré a la gente, digo, qué horrible que le suceda, pero que lo primero es que protejan la escena del crimen. Ya está ahí la Secretaría de Seguridad Pública, ya estás resguardado, digamos, entre comillas, hay una patrulla afuera, que no toque nada, porque si no, tus pocas cosas científicas que puedas llevar ya a tu juicio se van a diluir. Ahí se van a diluir. En la actualidad comentábamos que el nuevo sistema de justicia penal se integra a partir de la presunción de la inocencia de todos los ciudadanos. Cuando llevan a un imputado, todavía no es probable responsable. Pasa con un juez de control. El juez de control tiene la obligación de presumir la inocencia, y hasta que el fiscal no le demuestre científicamente que hay culpabilidad, entonces lo asume como presunto culpable y lo manda con un juez de vinculación. Ese juez de vinculación no debe conocer absolutamente nada del caso, para que las dos partes, tanto el acusado como el ofendido, tengan las mismas armas, la misma calidad de armas, tanto para la defensa como para la acusación. Y si el juez de vinculación encuentra elementos suficientes para determinar que hay la probable responsabilidad, entonces lo manda a un juez ya de justicia penal en el nuevo sistema oral acusatorio. Tú te encuentras en la primera etapa. Estoy en la primera etapa y ahí viene la primera etapa donde no sabes ni a qué te vas a enfrentar. La verdad, no me documenté muy mal. Y voy a la primera etapa. Está una persona que me asignan para asesorarme. Está una persona del Ministerio Público. Y lo primero que te cae como al balde de agua fría, hay que aceptarlo, es que el juez te dice literalmente que si aceptas que la defensa se acerque a ti con una restitución económica. Realmente eso no es lo que uno quiere, porque en mi caso es mucho más allá de restitución económica. En cualquier caso de crimen, es restitución económica y moral, y tú no pediste estar en esto.

y ver a todos sus familiares cómo te voltean a ver. Miradas intimidatorias. Yo decía, bueno, yo estoy acostumbrada, me gusta hablar en público, tengo una carrera, soy una persona profesionista. Estaba con un, sudaba yo y verdaderamente asustada. Yo quería salirme de ahí. Decía, bueno, ya que termine, esto es lo primero que sientes. Cuando el juez me pregunta esto de que si acepto que la defensa se acerque a mí por la restitución económica, dije que sí. O sea, para un arreglo. Dije que sí, siendo que yo estaba convencida de que no, y dije que sí con tal de salirme de ahí. Todavía el imputado le dice, su señoría, disculpe, pero puede entrar mi esposa con mi hijo de meses porque no lo he visto. Entró la esposa con un hijo de meses, ya no quise ni ver. Una lloradera, pero dije, porque sí te afecta, es una combinación de miedo con que qué tal si de verdad estoy mandando a una persona que es inocente, es una combinación, realmente es fuerte, o sea, esa primera es muy fuerte. Son personas que están acostumbradas a delinquir y tuercen el espíritu de la ya norma. Ya lo vi, ¿no? Claro que sí, porque yo en la segunda ya llegué menos asustada y ya vi que esta persona ya hizo callo. Es horrible decirlo hizo callo, pero sí, ya saben cómo jugar con me las comentabas fibras. Que inclusive sí. Terminando tu audiencia tenía otra audiencia también por el delito de robo. En la segunda, así como en la primera, me llevé el susto de que recaía en mí el decir ahorita continuamos con lo del juicio o la restitución económica, misma que nunca jamás ni se acercaron para mí. En la segunda audiencia, ellos cambian de defensa y son 10 días más. Entonces, la agonía son 10 días más. O sea, pero bueno. Y en todo esto me sorprendió que yo estoy firme, pero saliendo, él tenía una segunda audiencia. Y oí que comentaron en el MP, esto es verídico, que la persona ya no se presentó. En este segundo caso, y lo digo porque lo oímos todos, había cámaras, había huellas, había todo para poderlo sentenciar. Sí, pero la víctima no se presentó, no sé si por cansancio, desidia, entonces ya quedó en por mí. Por miedo, sí. Y por la acción psicológica, la presión psicológica, lo que está sucediendo en los juzgados es que libremente dejan que los delincuentes presionen e intimiden a las víctimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos ya no quieren seguir por el solo hecho de entrar a la misma habitación y toparse con el delincuente que además le han llamado los familiares a la persona 10, 20, 100, en mil veces. Exacto. Para amenazar. Y entonces, saben dónde vives, o sea, es robo de casa, habitación. Saben dónde vives, dónde estás, exacto. Qué tienes. Y lo que ha venido sucediendo ahí es que muchos dice, ya no quiero seguir con esa tortura. ¿Tú consideras que habría necesidad de la autoridad a las víctimas proporcionarle no solo asesoría jurídica, sino también asesoría psicológica para poder soportar estos embates? Acabas de dar en el clavo, eso es. Asesoría jurídica como dé lugar, porque no es posible que te presentes a un lugar donde no sabes qué va a suceder. O sea, es increíble que todo lo he aprendido de la experiencia, y psicológica como de lugar. No estás preparada, por más bonitas que estén las nuevas salas, porque están mucho mejor que lo que había antes, no es eso, es la situación en la que estás, no estás preparada. Haría falta, sin lugar a dudas, Trinidad Belauzarán, voluntad política, por un lado, para dar presupuesto suficiente y necesario, y por el otro lado, la especialización y la profesionalización de los sistemas de justicia para que arropen a la víctima, protejan a la víctima, la blinden contra todos estos delincuentes. Sin lugar a dudas que por ahí habrá algún inocente que sea imputado, pero la mayoría de los que son presentados son culpables y solo se va a demostrar la culpabilidad hasta que el juez lo decrete, que sería el juez ya no solo de vinculación. Mire, ahí son tres jueces. El último juez, que es el que va a conocer efectivamente del caso y el que va a poder decir si sí es o no es, si va a pagar una pena o no lo va a pagar, es un juez que cuando le turnan el asunto no debe conocer absolutamente de nada del caso. Exacto. Y es empezar nuevamente cuesta arriba, con toda la presión psicológica, con toda la presión de estas gentes, para hacer que las personas se desistan. Si me lo permites, Trinidad Belauzarán, vamos a darle seguimiento. Me encantaría. Me gustaría que fueras una mujer realmente que soporte estos embates y que haga cumplir la ley, que sea un ejemplo. Y te agradezco que de veras me des la oportunidad de hablarlo, porque creo que son argumentos válidos. No, yo, mi punto de vista no es jurídico, sino es de lo que está viviendo la víctima, y te lo agradezco muchísimo. El 24 de agosto vuelvo a ir. Después de, y me encantaría poder, si me lo permites, vamos a estar al pendiente el 24 de agosto después de tu audiencia. Ven, por supuesto. Aquí vamos a platicar cómo te fue la audiencia, qué fue lo que sucedió, qué dijo el juez, cómo se comportaron las personas, porque esto es novedoso. Totalmente. Y como sociedad tenemos que enterarnos. Lo que sí queda muy claro es que no solo los abogados defensores, los agentes del Ministerio Público, los fiscales, tienen que estar bien capacitados, sino como sociedad tenemos la obligación de conocer a qué nos vamos a enfrentar. Totalmente. Y la sociedad, yo creo que si de esta experiencia logro que 5 personas sepan, ya es suficiente. Hicimos. Totalmente. Te agradezco mucho que hayas tenido la confianza de venir a esta mesa de trabajo y platicarnos tu experiencia. Mil gracias, Eduardo. Ella es la licenciada Trinidad Belauzarán, víctima de los delincuentes y de este nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabea Echartea, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Señor licenciado Mauricio Tabe, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Oye, como cada lunes, esperando tu comentario, ¿qué nos traes a la mesa el día de hoy? Pues mira, hoy la Corte tenía agendado resolver una acción de inconstitucionalidad relativa a la Constitución de la Ciudad de México. Y uno de los puntos clave que estaba por resolver y que se suspendió la sesión, es sobre la conformación del Congreso de la Ciudad de México. El constituyente resolvió que estableció que el nuevo Congreso de la Ciudad de México, el que se elige en el 2018, así, de 2018 a 2021 y en adelante el Congreso de la Ciudad, esté conformado por 33 diputados de mayoría relativa y 33 diputados electos por el principio de representación proporcional. Sin embargo, la Corte, el ministro ponente, había circulado un proyecto en donde declaraba inconstitucional esta disposición de la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros desde el PAN de la Ciudad consideramos que es absolutamente constitucional lo que decidió la Asamblea Constituyente de la Ciudad, en el sentido de que el modelo de Congreso de la Ciudad de México que se estableció en la Constitución de la Ciudad cumple con lo que dispone el artículo 122 constitucional, el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además no contraviene ninguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, lo que hizo el constituyente se apega a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es incorrecta esa apreciación de que viola algún principio de la Constitución. Y nosotros hicimos el llamado para que la Corte respetara la decisión del constituyente respecto al modelo del Congreso de la Ciudad. ¿Por qué razón consideramos que es un mejor modelo? Porque la representación proporcional permite integrar un Congreso que refleje con mayor justicia las preferencias de los votantes. Es decir, que en el número de curules que tenga o en el porcentaje de curules que tenga cada partido político se acorde con el porcentaje de los votos y no se sobrerepresente a las mayorías y tampoco se castigue a las minorías. Es decir, si una tiene el 5% de los votos o el 10%, pues que ese sea el porcentaje de curules que obtiene. Ese es el modelo que estableció el constituyente de la ciudad en la nueva constitución y al cual la Corte estaba proponiendo echar abajo. Definitivamente las normas, las reglas del juego que nos hemos impuesto como sociedad, pues nos sirven para tener una vida más plena, más en armonía. pero lo fundamental es atenerse a ellas, ¿no? Poderlas cumplir o obligarnos a cumplirlas para una sana convivencia. Yo te agradezco muchísimo, Mauricio Tabea Echartea, el que nos hayas planteado esta consideración y que quienes nos hacen el favor de escuchar, pues tengan un panorama mucho más claro, más amplio de lo que son los nuevos procesos que estamos viviendo en nuestra gran ciudad de México y en el país, por supuesto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, hombre, yo te agradezco mucho, Eduardo, el espacio y la posibilidad de hacer este llamado a la Corte a que respete la decisión del constituyente de la ciudad en esta nueva constitución de la Ciudad de la Ciudad México. Que se aprobó a principios de este año. Vamos a estar pendiente y el próximo lunes nos escuchamos. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Eduardo. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y CONMEBOL completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Javier Batis y lo mejor del rock está en orfeon.com y en las tiendas digitales de música. Frases célebres. Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan. Por más que te derrumben un sueño, te los derrumbas tú mismo. Elvis Presley, actor y cantante estadounidense. Responsabilidad social también es que Ashton Kutcher siempre se haya involucrado en causas sociales y a través de su startup, Thorn, combata el tráfico de personas y la violencia sexual infantil. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45. Ya tenemos en la línea a la maestra, doctora, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una figura destacada en el tema académico, sin lugar a dudas, pero en el ámbito político, déjeme decirle que es la jefa delegacional en Tlalpan. Doctora Claudia Sheinbaum, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchísimas gracias. Como siempre, pidiéndote un comentario sobre cómo van las cosas ahí en Tlalpan, que nos platiques qué ha pasado con todo este tema de seguridad. Vivimos hace 2 semanas el maremoto que se ocasionó con Tláhuac. ¿Cómo va tu delegación en el tema de seguridad? ¿Ha llegado el crimen organizado? Porque nos platicaban algunos vecinos que les han intentado el cobro de derecho de piso. ¿Qué acciones has tomado? La delegación, desde que llegamos en esta administración, hemos generado una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, las áreas de participación ciudadana y la Jefatura de Gobierno. Esto ha permitido que, al menos en los delitos denunciados, que sabemos que hay muchos delitos que no se denuncian, la delegación hoy tenga en este año menos delitos denunciados respecto al año anterior. Somos una de las cuatro delegaciones que está en esta circunstancia. Sin embargo, en el mismo gabinete, pues hemos estado en conocimiento de que se ha incrementado el delito particularmente relacionado con arma de fuego, las muertes también por disparo de arma de fuego, y en efecto, en algunos casos, lo que se llama el derecho de piso. Por esta razón fui a ver al jefe de gobierno hace unos días, la semana pasada, y le solicité pues mayor presencia policíaca y atención del Ministerio Público en todos estos temas. Por ello se realizaron tres operativos, van en la delegación, uno en la zona del Ajusco Medio, otro en el centro de Tlalpan, donde, bueno, en realidad era una zona que no habíamos solicitado, pero se realizó el operativo, y otro en la zona de Acoxpa, particularmente en la zona de lo que llamamos los antros, de estos lugares. Entonces, pues hemos estado en contacto con el jefe de gobierno y esperamos pues que siga atendiendo este tema, que principalmente es de sus atribuciones. ¿Qué me cuentas sobre esta destitución del fiscal para Tlalpan? Bueno, fue algo que platicamos con el jefe de gobierno. Había una serie de delitos que no se habían estado atendiendo. Nosotros recibimos, yo tengo audiencia pública 3 días a la semana, de 6 a 8 de la mañana, y muchos ciudadanos acuden a denunciar problemas relacionados con seguridad pública. Esos los llevamos al gabinete. Y había algunos de los delitos que nosotros considerábamos graves que no habían sido atendidos pues con la mejor eficiencia en el caso de la fiscalía. Entonces ahí, pues al informárselo al jefe de gobierno, él tomó la decisión de hacer un cambio en la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan, y pues estamos esperando la presentación del nuevo fiscal. En el tema de seguridad, mira, que le preocupa a todos los ciudadanos, máximo a los ciudadanos de a pie que no tienen esa capacidad de vehículos blindados y guaruras o guardaespaldas, cámaras de video, fotográficas y demás para protegerse. Es esencial que la autoridad asuma su papel y brinde la esencial función, que es la de garantizar la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, nos remitimos a temas como el de 2018. Seguridad que quisiéramos todos los ciudadanos. Hemos visto que el partido Morena ha venido creciendo en la Ciudad de México de manera exponencial. Y eso hace, sin lugar a dudas, que de manera codiciosa pudiera hacer la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hemos visto a Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en la Ciudad de México, bueno, derrochando recursos por todos lados, ¿no? Y Ricardo Monreal ya acercándose a otras fuerzas políticas, por si no tiene la bendición de Morena para ser el candidato como jefe delegacional, para irse a otro partido. ¿Tú qué acciones estás tomando y cómo te ves en todo este contexto para 2018? Pues hemos manifestado nuestro interés por llegar a la jefatura de gobierno. Muchas de las acciones que hemos implementado en Tlalpan y este vínculo que tengo con los expertos, con la academia, con las universidades, creemos que podrían generar pues una nueva visión de futuro para la Ciudad de México. He estado hablando de que la ciudad requiere innovación en muchos temas, en donde pues se ha venido administrando realmente por inercia, en el tema de la movilidad, del agua, de la propia seguridad pública. Hemos hablado de que la ciudad requiere sustentabilidad, requiere ser gobernada buscando mayor inclusión y disminuyendo las inequidades, con honestidad y con un gobierno abierto y responsable con la ciudadanía. Que eso, ajá. Claudia Sheinbaum, sí, indiscutiblemente que son las propuestas, lo que todos los políticos le dan al ciudadano como para que sepa qué es lo que necesitamos y qué buscamos. Pero la preocupación en este momento de los ciudadanos es cómo se va a definir al candidato de Morena. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Porque Ricardo Monreal, hay que recordar que desde que asumió la posición como jefe delegacional en Cuauhtémoc, arrancó en ese mismo espacio, nos lo dijo, que Andrés Manuel López Obrador había acordado con él de que él iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno. Y ha venido haciendo campaña durante todos estos años. Tú, que también ya manifestaste tu deseo de participar y competir, pues estás arrancando en tarde, ¿no? Pues arrancamos realmente a difundir las ideas para la ciudad hace realmente algunas semanas. Pero a pesar de ello, hoy las encuestas nos favorecen. Hace poco salió una encuesta en el periódico Economista de Mitoski, en donde, pues, gracias a esta difusión me coloca como puntera en las encuestas de Morena, y finalmente va a ser por una encuesta, como se decida el sábado pasado. Va a ser por encuesta, no va a ser por dedazo o participación de los militantes del partido. No, va a ser una encuesta abierta a toda la población. Uh-huh. Todavía no sabemos exactamente la fecha en la cual se va a realizar. Pero el sábado pasado se realizó un consejo estatal de Morena. Ahí se votó la terna que va a participar en la encuesta, que son los tres nombres que tú has mencionado. Y pues vamos a esperar al día de la encuesta. Creo que pues hay una percepción de la ciudadanía de que hay una propuesta integral que he presentado, y pues vamos a esperar su resultado. Claudia Sheinbaum, ¿tú te ves en las boletas? ¿Perdón? ¿Tú te ves en la boleta? Sí, me veo en la boleta. De cualquier manera, creo que lo hemos manifestado así. Cuando salga la encuesta, pues habrá unidad en Morena y vamos a trabajar todos por la transformación del país y de la ciudad. ¿Sientes que tienes más positivos y negativos menos que los ciudadanos pudieran ponderar? Creo que sí, hay un reconocimiento pues de una visión distinta. En mi caso, yo no soy una política profesional, no, uh-huh. No he dedicado mi vida profesional a la política, no he estado más... Pero tienes experiencia en la administración, por supuesto. Así es, dos veces he pedido una comisión que generosamente me ha dado la Universidad uh-huh. Nacional, una para ser secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora como jefa delegacional en Tlalpan. ¿Cómo ves a Ricardo Monreal, que ya está expresando alianzas con el PRD y a lo mejor pudiera brincar de nuevo al PRD? ¿Cómo lo ves? Pues espero que no. Él lo ha manifestado en varias entrevistas, que él va a permanecer en Morena y va a seguir trabajando junto con Morena en la transformación del país y de la ciudad. Yo espero que así se mantenga. Yo más bien soy partidaria de lo que ha planteado Morena en su política de alianzas. No creo que hoy las cúpulas de los partidos políticos necesariamente expresen lo que quiere la ciudadanía. Yo más bien pienso en una alianza ciudadana con distintas personas, artistas, científicos, personas más con la sociedad oficios, civil, ¿no? Más con la sociedad civil, así es. Claudia Sheinbaum, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de conocer, uno, tu forma de pensar, de ver las acciones que has venido tomando como jefa delegacional, y yo te pediría que nos dieras la oportunidad la próxima semana de volver a platicar contigo para conocer las acciones que se están tomando y cómo va avanzando, porque sin lugar a dudas para este fin de mes de agosto o máximo las primeras dos semanas de septiembre ya deberán estar definidos los precandidatos, ¿no? Así es, ya muy pronto se definirá y con todo gusto estamos en contacto. Te agradezco muchísimo, como siempre, una mujer gentil e inteligente en este micrófono. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y buenas tardes. Claudia Sheinbaum Pardo, mire, ella es académica, Fundamentalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México es donde realiza sus actividades. Y mire, la capacidad de trabajar en las dos cuerdas, ¿no? Una, en la política. Dos, en la administración pública. Y, por supuesto, en la academia, formando nuevos valores mexicanos. Ella es maestra y doctora en ingeniería. No hay otra cosa más que decir que que una persona inteligente, sin lugar a dudas. Cuando usted tenga la oportunidad de conocerla, va a ver que es una persona que irradia eso, inteligencia. Vámonos a economía y finanzas. Tenemos que los pesos y centavos. ¿Cómo quedó el dólar? Bueno, el peso y el dólar ahí se mantienen, 17 pesos con 65 centavos. El oro se ha ido revalorando, 28,500 pesos consigue usted una onza de oro. Lo invito a que nos escuche a través de esta frecuencia de lunes a viernes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395.